Si la ley es buena, es santa, es justa, es perfecta, ¿por qué hasta este momento Pablo sigue insistiendo en el libro de Romanos que debemos fijarnos más en Cristo que en su ley? Es decir, si nos fijamos en Cristo y no en su ley, la pregunta sería, ¿y qué importancia, cuál es la relevancia que tiene la ley? ¿Qué relación tiene la ley con el pecado? Amigos, son preguntas que seguramente tú y yo nos hemos hecho alguna vez. Pues esta semana en Código Abierto las vamos a descubrir. Nuestro programa inicia así. Alegría, amigos de Código Abierto, tenerlos una vez más en una nueva edición de nuestro programa. A ti que nos estás viendo a través de la TV o tal vez frente a un monitor a través del internet, queremos enviarte un saludo caluroso, un abrazo grande, querido joven, porque eres parte importante de nuestro programa. Estamos avanzando en el tiempo y estamos ya estudiando varias lecciones del libro de Romanos, y el título de la lección del día de hoy, la número 8, es ¿Quién es el hombre? De Romanos 7. Pues te invito a que seas parte de nuestro programa junto a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy, que ahora te los voy a presentar. Pastor Jorge, una alegría tenerlo en Código Abierto. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos aquí viendo esta oportunidad para compartir, ¿no?, sobre la palabra del Señor. Excelente, pastor. Estamos en una fecha especial también. Por favor, saludos. Este momento es el momento. A todos nuestros colportores. Colportores son jóvenes. Muy bien. Que dan su vacación para colportar vendiendo libros y así consiguen una bonificación para estudiar en una universidad adventista. Un saludo para todos ellos, porque ya están saliendo a diferentes lugares del país y de otros países a colportar. Muy bien, pastor. Bienvenido a Código Abierto. Claudia, te hemos extrañado. Después de algunos meses nos estás volviendo a visitar. Bienvenida. Muchas gracias. En verdad yo igual les extraño bastante y me da mucho gusto estar otra vez acá compartiendo con ustedes. Y especialmente compartiendo la palabra de Dios. Correcto, Romanos, un poco complicado, ¿no? Exacto, pero es muy interesante y yo creo que cada uno de nosotros nos vamos a identificar con este hombre. Así es. Saludos, por favor, Claudia. Quisiera mandar saludos a mi hermana, por favor, que está en Estados Unidos, en Virginia. En verdad, la extraño bastante porque ya hace como un año que no la veo, pero yo sé que por medio de este medio, ella me va a estar viendo. Con seguridad. Amigo Irra, una alegría tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Wally. Muy contento de estar nuevamente en este programa, compartiendo sobre nuestro estudio que tenemos cada trimestre. Y bueno, también quisiera mandar un saludo a la iglesia de Boedo, en Buenos Aires, en Argentina. Muy bien. Crecí en ese lugar y seguro que en este momento están viendo el programa. Entonces, claro, un saludo sí para nuestros amigos allá. Muy bien, y un saludo grande a todos nuestros jóvenes de Argentina, ¿no?, que es un público grande que nos está mirando. Para todos ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Vamos a iniciar el estudio, ¿no? Pero no podemos hacerlo sin antes pedir la dirección de Dios y que su Espíritu Santo esté en este lugar. Así que te voy a invitar, por favor, Claudia, para que nos dirijas en oración. Vamos a orar. Muy bien. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra y aprender más, Señor. Acompáñanos con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, en este estudio, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora al otro sector de nuestro set, donde está el pastor Adoniram, listo con el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. Gracias por este privilegio de estar con ustedes. Pero también a ustedes, bienvenidos. Hoy estudiamos la lección número 8. Increíble. Ya estamos en la mitad del trimestre. Número 8. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? ¿Ha leído? Comienza el capítulo 7 presentando la alegoría de una mujer casada, libres de los ritos judíos. Luego habla de la función de la ley moral. Y al final termina diciendo de la santa ley, que es santa, justa y buena. Pocos capítulos a través de toda la Biblia han generado controversias. Y entre ellos está el capítulo 7 de Romanos. En relación a esto, los adventistas mencionan que las preguntas básicas han girado en torno a dos aspectos. ¿Hasta qué punto la descripción de una lucha moral es tan intensa? ¿Puede ser autobiográfica? Y si así fue, si dichos versículos se refieren a la vida de Pablo o antes o después de su conversión. Que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado resulta evidente, como la nuestra. Ahora, evidente por el significado obvio de sus palabras, pero también es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentada por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Ahora, los estudiosos de la Biblia difieren en cuanto a si Pablo tuvo la experiencia de Romanos 7 antes o después de su conversión, como le dije. Pero lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que en ella somos perfectos delante de Dios, que promete darnos la victoria sobre el pecado y conformarnos a imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Además de responder a la pregunta, ¿quién es el hombre?, de Romanos 7, también esta semana estudiaremos lo que describe Pablo, especialmente en los versículos 1 al 6, como ya dije. Pablo habla del sistema de culto establecido en el Sinaí, al que se refiere con frecuencia con la palabra ley. Los judíos tenían dificultad en entender que este sistema que Dios les había dado debía terminar con la venida del Mesías. De eso se ocupaba Pablo. Los creyentes judíos todavía no estaban dispuestos a abandonar lo que había sido una parte tan importante de su vida a través de todos los siglos. Entonces, una vez más, teniendo en cuenta todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les estaba diciendo a los romanos que los 10 mandamientos ya no eran obligatorios. Por eso, los que utilizan estos versículos para tratar de insistir con ese argumento que se suprimió los 10 mandamientos, es decir, la ley moral, realmente no quieren decir exactamente eso de todos modos. Lo que realmente quieren decir es que solo se suprimió el día de reposo sabático, no el resto de la ley. Una vez más, debemos tener en cuenta que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, que había existido incluso antes del Sinaí y que también existe después del Calvario. Por ende, Pablo explica que no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara ese hecho. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios. Y donde no hay conocimiento de la ley revelada, no hay conciencia del pecado. La pregunta sigue flotando entonces. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Le explico un poquito más. Al usar la ley como espejo, el Espíritu Santo nos convence de que no agradamos a Dios porque no cumplimos con los requerimientos de los mandamientos. Si nos esforzamos para cumplir con esos requisitos, nosotros como pecadores solo nos toca reconocer que la ley es buena. Ese hombre o mujer entonces, somos usted y yo, cuando pasamos por la experiencia de la salvación. En esta semana estudiaremos entonces Romanos capítulo 7, que expande los contrastes de Romanos 6, que lo estudiamos la semana pasada, pero explica más cabalmente cómo se desarrolla la lucha entre las dos experiencias, ley, pecado, muerte, versus Cristo, espíritu, obediencia, vida en nuestra vida personal. Que el Señor nos bendiga. Adelante, compañeros, aquí en el estudio. Gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. El título es una pregunta, ¿no?, bastante sugestiva. ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Pues, amigos, hoy lo vamos a descubrir. Por lo tanto, te invito a que busques la palabra de Dios ahí donde tú estés y la abras en Romanos 7. Ese será el capítulo del estudio del día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos. Para romper un poquito el hielo y ustedes se suelten también. Pastor, cuéntenos, por favor, en qué está trabajando, dónde se está desempeñando en este momento. Muy bien. Te cuento que hace 4 meses atrás me dieron un cargo nuevo y es director IDEC. Muy bien. IDEC es el desarrollo del colportor estudiante, donde el colportor tiene que crecer espiritualmente, prepararse para llevar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces estamos aquí con toda mi familia en la Universidad Adventista. IDEC está en cada Universidad Adventista, ya sea en Perú, Chile, Argentina y aquí Bolivia. Muy bien, Pastor, una alegría. Y seguro con grandes retos ya también para fin de año y para el próximo año, ¿no? Es increíble el reto. Queremos que la mayor cantidad de todos los estudiantes de la universidad puedan seguir colportando. Muy bien, y con seguridad eso va a ser una bendición para ellos también y para las personas y los hogares donde ellos vayan también a entregar ese material, ¿no es cierto? Exactamente. Muy bien, Pastor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claudia, ha pasado bastante tiempo de tenerte aquí, así que tienes muchas cosas por contarnos. Cuéntanos un poquito acerca de ti, a ver. Gracias a Dios, estamos bien de salud. Efectivamente pasó tanto tiempo que con muchas actividades en nuestra iglesia, ya pasaron actividades interesantes como Rompiendo el Silencio, que es una actividad con lo que es la violencia contra la mujer y contra los niños, que aquí en Bolivia y creo que en todo el mundo se vio esta actividad muy hermosa. Nosotros hemos apoyado con niños, yo trabajando en la iglesia con niños, adolescentes, y en verdad me da mucho gusto, ¿verdad? Entonces, sí, esta oportunidad es... En sí extrañaba, ¿no?, el programa, estar acá. Buenísimo, gracias por estar con nosotros ahora, ¿no? Para los que no saben, amigos, Rompiendo el Silencio es un programa que tiene la Iglesia Adventista que es una forma de decir alto a la violencia, ¿no?, en todo sentido de la palabra. Y este año justamente se ha hablado del tema en contra de la violación, ¿no?, y del abuso a los niños y adolescentes. Entonces es una linda oportunidad para decir a la sociedad también que la iglesia y nosotros estamos en contra de aquello, ¿no? Y tú, Isra, ¿cómo has estado? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, realmente agradecidos a Dios porque culminé mi carrera, los estudios, terminé la carrera de ingeniería financiera. Entonces, bueno, también... profesional. Exactamente. Entonces, orando para que Dios me muestre el camino. Bueno, uno tiene varios caminos para elegir, ¿verdad? Pero con la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios, poder elegir el adecuado, ¿verdad? Muy bien, con seguridad, si nosotros ponemos nuestros planes en las manos de Dios, Dios tiene un lugar preparado donde tenemos que desarrollarnos y con seguridad tiene algo lindo para ti, ¿no? Exactamente. Muy bien, amigos, si yo les digo esta palabra, compromiso, ¿no?, contrato, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué significa esta palabra para cada uno de ustedes? A ver, Pastor, para usted, ¿qué es un compromiso? Un compromiso es una alianza, ¿no?, un pacto. Entren de acuerdo con alguien. Y yo tengo que cumplir, y el otro cumple, he cumplido el pacto. Muy bien, interesante. ¿Qué opinas, Clara? ¿Está bien? Está bien, casi lo mismo, ¿no? O sea, es una alianza, un pacto entre, puede ser una persona o pueden ser otras personas, ¿no? Varias personas. Pero la cuestión aquí es cumplir el contrato, las cláusulas, digamos, ¿no?, del contrato, pero cumplirlas, ¿no?, según cómo se haya hecho el pacto, el contrato. Muy bien, entonces hay derechos y obligaciones que tenemos que cumplir, ¿no? Y a ver, ¿algún contrato, algún compromiso por ahí ir? Bueno, hace muy poco tiempo, unos meses, tuve el grato momento de comprometerme con mi enamorada. Wow, eso es un compromiso muy serio. Exactamente, entonces, bueno, le mando un saludo, ella está viendo el programa, entonces... Sí, es una obligación. Para mí, bueno, es una obligación que uno tiene con otra persona, ¿no? Por medio hay diferentes cosas que cada uno tiene que cumplir, pero bueno, son obligaciones que uno tiene y asume, ¿verdad?, voluntariamente. Muy bien, comenzó a hablar de de ese compromiso y ya se ha puesto un poco nerviosa, ¿no? Es que eso es algo que realmente por todos pasamos en esta vida y es algo lindo, es una bendición en realidad, ¿no? Pero hablando de contrato y de compromiso, es interesante, ¿no? Les hago otra pregunta. ¿Se puede romper un contrato, un compromiso, un pacto, pastor? En el momento cuando ya hubo un contrato, o sea, un pacto, en el momento cuando alguien ya da un paso atrás, ya, se quebró. Muy bien. Y en otro caso, a ver, en un caso específico, un contrato laboral, ¿hay algún tipo de contrato? ¿Verdad que sí? Exacto. O sea, cuando se hace, digamos, un contrato laboral, puede haber el rompimiento del contrato, pero siempre hay cláusulas que te dicen bajo qué norma no se puede romper ese contrato, tanto por el incumplimiento por alguna de las partes, pero sí puede haber, ¿no?, el rompimiento de eso. Muy bien. Y en tu caso, vamos a usar de lo que estás hablando, ¿no? Tienes un compromiso, con seguridad, la perspectiva de algún momento a casarte con tu enamorada, ¿no? Pero mientras hay un compromiso probablemente verbal y has asumido delante de los padres y la familia de ellos y tus padres también, ¿no? ¿Aquello se puede romper? Bueno, yo creo que cuando uno asume un compromiso está seguro de lo que se hace, ¿verdad? Entonces creo que uno tiene que hacer lo imposible para cumplir, ¿verdad? Hacer las cosas bien. Pero bueno, imagino que no solo en el ámbito sentimental, pero capaz en lo profesional, uno mutuo acuerdo con otra persona puede romper un compromiso, pero no puede ser unilateralmente, ¿verdad? Correcto, muy bien. Y uno de los contratos, compromisos más serios que tiene el ser humano, visiblemente en la sociedad, es el matrimonio. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Y se puede romper eso? ¿Por qué hay tantos divorcios entonces ahora, pastor? ¿Qué opina usted? Bueno, dijiste el matrimonio, ¿no? Uno también es la decisión importante, es de qué vas a estudiar, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Correcto. Pero ¿por qué existe, no? Divorcios. Uno, porque ha faltado. O dos, porque no ha habido entendimiento. O no ha habido la comunicación. En fin, hay muchas cosas. Pero el momento es porque uno ha faltado, una falta. Muy bien, a mí me gusta mucho lo que tú dijiste, ¿no? Que uno tiene que ser maduro para asumir cierto compromiso, ¿no? En todo el sentido de la palabra, no solamente dentro del ámbito del matrimonio, ¿no? Sino en cualquier cosa que hagamos, inclusive en algo tan sencillo como decir, ok, nos vemos a las 3 en punto. Ya es un trato, estoy haciendo un pacto con alguna otra persona y debo hacer todo lo posible pues para cumplir aquello, ¿no? Entonces deberíamos ser muy responsables en todo esto. ¿Alguna opinión, Claudia? Justamente la lección, ¿no? Y entrando un poquito a la lección. Así es. Habla acerca del compromiso o el pacto que el pueblo de Dios tuvo con Dios, ¿no? Y algo parecido habla en justo el libro que estamos llevando, Romanos 7. Habla un poquito de antiguamente cómo se veía el matrimonio, ¿no? O en qué momento el matrimonio podría haber sido disuelto en eso. Entonces aquí hay una parte que dice en Romanos 7:2, dice: una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras que él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del esposo, ¿no? Entonces es interesante esta parte, ¿no? Efectivamente, cuando Dios creó el matrimonio, fue una de las instituciones más grandes que Dios hizo en el paraíso. Entonces dijo que no iba a haber, ¿no? O sea, que no iba a haber el rompimiento del matrimonio. Pero aquí lo que nos dice es que cuando una persona ya muere, entonces es como si ese pacto se disolviera por completo. Muy bien. Entonces eso es importante. Exactamente. Y justamente, amigos, vamos a comenzar a hablar de este tema y en el siguiente bloque vamos a desarrollarlo. Pero ustedes recuerdan esa frase, ¿no? Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Así es como asume uno un compromiso. Pero ¿cómo podemos llevar esto al ámbito espiritual? ¿De qué está hablando Pablo en realidad? En el siguiente bloque tendremos más. Esto es Código Abierto. We'll be right back. amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos. Estamos estudiando una lección que es muy importante para el crecimiento espiritual de tu vida y de la mía también. Nos íbamos a la pausa con una idea, ¿no? ¿Cómo utiliza Pablo este tema del matrimonio para hablar acerca de la ley, ¿no? Y la relaciona muy bien, ejemplificándola perfectamente. Pastor, ¿qué tiene que decir? Exactamente. Es una ilustración, ¿no? Uh-huh. Una ilustración que Pablo utiliza para hacer entender, número uno, hay una esposa y hay dos maridos, pero la esposa está atada a su marido. A no ser que haya muerte del marido, hay una nueva relación con el otro marido. Interesante. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan, jóvenes? Bueno, por lo menos yo quiero confesarles que al principio me quedé un poco confundido cuando empezaba a leer los primeros versículos del capítulo 7 de Romanos. Por ejemplo, el versículo 4 dice: así que, hermanos míos, también vosotros que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos frutos para Dios. Entonces uno puede pensar, leyendo este versículo, que una vez que Cristo murió por nosotros y vino a este mundo, los 10 mandamientos, la ley, se ve abolida, ¿verdad? Correcto. Y bueno, cuando leía estos primeros versículos me quedaba realmente confundido, pero si vamos más profundamente y vemos el contexto, no habla de la ley moral específicamente, sino se habla de las leyes ceremoniales y todas las leyes que tenía el pueblo en su antigüedad, ¿verdad? Antiguamente, leyes para los esclavos, para el casamiento, había muchas leyes, las leyes ceremoniales, exactamente también. Pero especialmente entonces, al sacrificio. Exactamente, el sacrificio. El sistema sacrificio. Exactamente, que mostraba a un Cristo que iba a venir. Entonces, está hablando de este marido, ¿no? Que muere y viene y aquí la mujer o la esposa tiene la oportunidad de casarse con otro que en este caso es Cristo, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Porque si nos ponemos en el contexto en aquel entonces, ¿no? Pablo trata de hacer ilustraciones, ¿no? Para que el pueblo y los romanos entiendan exactamente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque si vemos, era la iglesia conformada por más judíos que gentiles, ¿no? Y ellos tenían bien arraigados ciertas tradiciones que están escritas y descritas en el Antiguo Testamento, ¿no? Incluyendo la ley moral, ceremonial, civil, de salud, etcétera, etcétera. Y bien clarito lo que usted nos dice, ¿no? Y ahí eran esclavos ya. Exactamente. Al tener eso, ya eran esclavos. Pero Pablo estaba haciendo entender que murió esa ley, ¿no? Esa ley ceremonial. Así es. Para luego unirse, o sea, tener una nueva relación, ¿con quién? Con Cristo. Exactamente, y una oportunidad. Algo interesante quizás que podemos mencionar es que los judíos rechazaban, o sea, no querían separarse de esa ley, ¿no? Como tú decías, estaba tan arraigado que para ellos era imposible de que muera, ¿no?, esa ley. Y decían, no, ellos son como un novio, ¿no? Si alguien le rechaza, dice, no, es imposible de que tú me rechaces, o es imposible de que tú me dejes. Pero sin embargo aquí los judíos estaban aferrando a algo que quizás ya no iba, ¿no? Algo que Jesús cuando vino ya lo estaba aboliendo. Y eso era que los judíos estaban cargando un muerto, pero queriendo casarse con otro. Exactamente, ¿no? Isra, ¿querías decir algo? Sí, bueno, no podemos confundir la ley que mencionan estos versículos con la ley moral, ¿verdad? Porque nosotros sabemos y conocemos que la ley no fue una ley que se creó en Sinaí, ¿verdad? La ley existió desde mucho antes. Nos muestra el carácter de Dios, ¿verdad? Y va a seguir existiendo. Entonces no es lógico pensar que eso va a morir, ¿verdad? Sí, las leyes ceremoniales, civiles, de salud, como mencionaste, pero no así la ley moral, ¿no? Correcto. Quizás un poco para diferenciarlo, ¿no? Algunos no entendemos el término ley moral. ¿A qué se refiere con ley moral? Es más que todo los 10 mandamientos que Dios dio, ¿no? Y que, como decía Marcelo, está viniendo no desde el Sinaí, sino de mucho más antes. Como hemos estudiado durante todo este tiempo, los 10 mandamientos reflejan el carácter mismo de Dios, ¿no? El amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces sería imposible que ese carácter y ese amor muriera, ¿verdad? O que cambie, ¿no?, en el ámbito del tiempo. Y eso es lo que muchas veces uno no entiende, ¿no? Pero al leer el libro de Romanos, en este caso Pablo está hablando al referirse a la ley en general, en el contexto de todo aquello, ¿no? Exactamente. No exactamente de la ley moral o los 10 mandamientos. Lastimosamente, ahora, la actualidad, cuando leemos eso, malinterpretamos y algunos utilizan esto para decir que ya no es necesario cumplir la ley, como tú decías, ¿no? Entonces, bien clarito está aquí, está este primer punto de que la ley está vigente, y lo que se refería Pablo haciendo esa ilustración, alegoría, es a todo ese sistema de sacrificios que apuntaban a algo mejor, Cristo mismo, ¿no? Y ahora les está diciendo ellos, ¿para qué seguir cargando un muerto, no? Cuando tienen la oportunidad de deshacerse de aquello e ir con alguien vivo, algo mejor, ¿no? Exacto. Que es Cristo Jesús mismo. ¿Para qué seguir haciendo aquellas cosas que ya no tienen mucho sentido? A mí me llama la atención cuando coloca, ¿no?, esa ilustración, o sea, la esposa. ¿Quién es la esposa? Nosotros. ¿Quién es el primer marido? Es la ley. Muere. Ahora ya puedo tener otra relación. ¿Con quién? Con otro marido, porque ya murió el primero. ¿Y quién es el siguiente? Cristo. O sea, Pablo está enfocando que la única manera de tener una vida plena, feliz, es estando con Cristo, teniendo una relación. O dos caminos. Era ley, pecado, muerte. El siguiente camino era obediencia, vida y Cristo. Correcto. Y recordemos bien que el primer hombre con el que se casó apuntaba al segundo, en realidad. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir ahí de algo que puede ser o realmente con el que es? ¿No? Es interesante. Y algo la Biblia aquí nos dice igual, ¿no? En el versículo 4 de Romanos 7 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí también nos hace especificar, ¿no?, que el siguiente marido, ¿quién era? Jesús, es el que ha resucitado. Y justamente ese amor que nosotros optamos y aceptamos la muerte de Jesús, hace que en nosotros haya un cambio tan diferente que ya la ley o los 10 mandamientos ya lo cumplamos con amor y así también podamos llevar fruto, ¿no? O sea, una vida llena de amor, una vida llena de confraternización, ¿no?, con los demás. Así como un esposo y una esposa tienen una relación, al tener esa relación tienen hijos. Nosotros tenemos una relación con Cristo, vamos a dar buenos frutos. Exactamente, buenos frutos. Irra. Bueno, también Pablo más adelante, en Romanos 7, el versículo 7 adelante, nos habla de una parte también más complicada, ¿verdad? Donde Pablo empieza con una lucha, explicar lo que le produce la ley el pecado en sí, ¿verdad? Habla de una lucha que tiene personal, ¿verdad? Y pareciera que no está hablando de que la ley es mala, los 10 mandamientos es mala. Pero Pablo de ninguna manera nos dice esto. En el versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno, ¿verdad? Pablo está haciendo referencia a que los 10 mandamientos, eso que tiene una función para nosotros, ¿verdad? En nuestra vida, una función de mostrarnos qué es lo que estamos mal. Pablo en ninguna manera, o Dios, o los 10 mandamientos, la función no era de los 10 mandamientos salvarnos o hacer algo con nosotros. Es que en realidad no puede salvarnos la ley. Exactamente, ¿no? Ese es el problema, que a veces confundimos eso. O el pueblo de Dios le daba ese nivel, ese sentido a los 10 mandamientos, pero nosotros sabemos que no, solamente nos muestra nuestro error y el único que nos limpia, nos salva, es Cristo, ¿verdad? Correcto, o sea, siempre hemos sido salvos por gracia, ¿no? Pero obviamente la ley tiene una función y en cada momento ha tenido su función también las otras leyes, ¿no? Entonces muchas veces nosotros como seres humanos confundimos todo esto y llegamos a pensar, ¿no?, en que la ley no es santa, no sirve y podemos hacer ahora todo, ya que estamos en el Nuevo Testamento, que todo es gracia. Ese es el otro extremo. Una pequeña ilustración. La ley es como un cuchillo. Me ayuda para 2 cosas. Si yo utilizo ese cuchillo, puedo matar a alguien. Puedo herir. Pero también este cuchillo puedo usarlo para salvar, haciendo una cirugía, usando para medicamente. La ley me muestra mis defectos. Me condena porque soy pecador. Pero la ley, al cumplirla, me direcciona al que me puede salvar, y es Cristo. Muy bien, qué lindo, interesante, ¿no? Claudia, ¿qué opinas? Exacto. Como decían de la ley, ¿verdad? En ninguna manera el objetivo de la ley era salvar a las personas. Más bien el objetivo de la ley era hacer ver uno el pecado de cada uno de nosotros. Era como un espejo, ¿no?, que nos mostraba nuestro pecado. Y nos mostraba también por la razón del cual podemos ser salvos también, ¿no? Había una ilustración bien bonita que una vez me contaron que decía, si nosotros tuviésemos una mancha, caminamos por la calle, pero nadie nos va a decir tienes una mancha. Al vernos al espejo, podemos notar la mancha. Ahí es el objetivo y es lo que la ley hace, ¿no? Mostrarnos esa mancha, como ese espejo. Pero en ningún momento el espejo nos va a poder lavar esa mancha, ¿verdad? Entonces, nos va a mostrar a alguien o nos va a decir, tienes la necesidad de lavarte esa mancha, pero ¿con qué nos vamos a lavar? No, el espejo no va a venir y te va a lavar, sino que te va a llevar a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿y a dónde nos muestra el agua? En este sentido, el único que puede perdonar nuestros pecados o puede lavar nuestra mancha, ¿quién es? Es Jesucristo, porque Él murió en nuestro lugar por cada uno de nuestros pecados. Muy bien. Es como dicen otros, ¿no? La ley es justa. No quiere decir que le va a justificar a la persona. Está muy claro. La ley es buena. No quiere decir que te va a convertir en una persona perfecta. Si nos tiene muestra, un propósito. Nos muestra nuestra condición y hace que nosotros busquemos a un Salvador. Correcto, y justamente el versículo 13 dice eso, ¿no? Que la ley nos muestra cuán pecadores nosotros somos, ¿no? Y ahí el 14 me gusta mucho porque Pablo habla algo impresionante acá, ¿no? Y dice así, verso 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Y el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo podemos entender todo esto, pastor? La primera parte, la ley es espiritual, dice, ¿no? O sea, el problema no está en la ley, el problema está yo. O sea, yo tengo mi naturaleza pecaminosa. Al ser pecador, me convierto esclavo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, eran esclavizados. Ellos no querían hacer, pero tenían que hacerlo, porque eran esclavos. Entonces, aquí muestra que el ser humano, al tener esa naturaleza pecaminosa, y al ser pecador va a vivir como esclavo. Muy bien. ¿Algo que decir? Sí, nosotros podemos entender el rol claro de la ley es mostrarnos a Cristo. Obviamente que nos muestra el pecado, pero cuando nosotros pecamos, sabemos que estamos transgrediendo la ley y la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero entonces yo soy pecador. Entonces, como pecador, ¿cómo soluciono mi problema? La ley no va a solucionar mi problema. Que la soluciona es Cristo. Si no tuviera esa condición actual, yo como pecador, como transgresión de la ley, no podría ver a Cristo como una solución en mi vida, ¿no? Si no existiera el pecado o los 10 mandamientos que me mostraran esa necesidad, nunca buscaría a Cristo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, ¿verdad? Porque Cristo murió por nosotros para salvarnos. Pero si no hubiera ley y no hubiera pecado, ¿salvarnos de qué? ¿Verdad? Entonces, esa es la función. Muy bien. Claudia. Aquí también podemos ver en el versículo 7, dice, diremos pues, ¿es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no me dijera, no codiciaréis. No es interesante esta parte porque, a pesar de que somos esclavos o estuvimos esclavos bajo la ley, pero la ley también nos muestra nuestro pecado, ¿no? Es como decir, un bebé no nace sabiendo que es bueno o que es malo. Pero cuando su mamá, digamos, si está yendo por algún lado o está tocando o está rompiendo algo, su mamá le dice, no lo hagas, eso está mal. Entonces es algo parecido a lo que la ley hace, ¿no? Ese bebé no hubiese sabido que era malo romper un plato o un vaso si su mamá no se lo hubiese dicho. Pero sin embargo aquí también dice, ¿no? O sea, como tú decías en el versículo 14, lo que dice la carne es lo que queremos hacer más, ¿no? Ese niño sabe que está mal romper ese plato, pero sin embargo, en su mente dice, está mal. Pero su cuerpo, ¿qué dice? Lo quiero volver a hacer. O sea, es como si el pecado nos atrayera, digamos, ¿no? Pero ahí está la diferencia en que nosotros nos liberemos de la ley. Cuando decimos, sabemos que está mal, sabemos, en nuestra mente sabemos que está mal, pero con la ayuda de Dios podemos sobrellevar ese pecado, podremos sobrellevar eso lo que nos tienta tanto. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema interesante. Y si yo les hago la pregunta siguiente, ¿de qué hombre estamos hablando? Porque el título de la lección era, ¿no?, el hombre de Romanos 7. ¿Estamos hablando de Pablo? ¿Estamos hablando de alguno de nosotros? ¿O estamos hablando de tu caso en particular? La respuesta en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Esto es Código Abierto y es una alegría que tú nos sigas acompañando hasta este momento. Estamos hablando de Romanos 7, ¿no? Y hay todavía muchas preguntas ahí envueltas, así que no quiero hacer la pregunta, sino, ¿y ustedes, no? ¿Qué más les ha gustado de la lección? ¿Algún otro tema? Bueno, Muy bien, entonces los últimos versículos del capítulo 7 nos habla Pablo, nos cuenta de la lucha que tiene personal, ¿verdad? Y yo creo que es la lucha que tiene cualquiera de nosotros también. Y yo creo que nos muestra nuestra humanidad, ¿verdad? Yo creo que la lucha que tiene un joven en su iglesia, la lucha que tiene uno en su casa, ¿no? De una persona que no quiere hacer algo, ¿verdad? Algo que sabe que está mal, no quiere, pero es débil, ¿no? Y Pablo nos cuenta esta lucha que tiene, y creo que sobre todo al final nos cuenta, ¿verdad?, de cómo es victorioso, ¿verdad? Nos dice gracias a Dios en el versículo 25, nos dice gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Porque él, solamente el énfasis que tuvo en contarnos su experiencia es por exaltar a Cristo, ¿no? La función que tiene Cristo en todo esto, del pecado y la salvación. Muy bien, yo les leo algo que aquí he resaltado muchísimo, ¿no? Y después ustedes comentan, ¿está bien? Dice, lamentablemente, al no renovar una dedicación diaria a Cristo, muchos cristianos, de hecho, están sirviendo al pecado, por más que no quieran admitirlo, ¿no? Ellos racionalizan que, en realidad, están pasando por la experiencia normal de santificación y que simplemente todavía tienen un largo camino por recorrer. O sea, es decir, yo puedo seguir pecando, estoy en mi crecimiento espiritual, pero si no estoy con Cristo, obviamente voy a estar pecando, aunque yo no quiera admitirlo. ¿Cómo podemos solucionar este problema, pastor? Bueno, Pablo se está enfocando en una cosa. Dice, el pecado que se encuentra en mí. Pues en la mayoría de los textos dice, yo. O sea, está mostrando su lado natural pecaminoso. Exactamente. Incluso lo dice, ¿no? El versículo 24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? O sea, muestra una preocupación y solo yo creo que enfoca su mirada en los ojos, ¿no? La mirada de Cristo, diciendo que venga y que me libere. Exactamente, ¿no? O sea, una gran solución de una manera, pero que es difícil hacerla como cristianos y como jóvenes, ¿no? Yo me pongo en el lugar de los jóvenes, pónganse ustedes, ¿no? Con tantos desafíos, presión de grupo, tantas cosas ahí que atraen nuestra atención, enfocarnos en las cosas espirituales a veces es difícil, ¿no? Lo primero que hacemos en la mañana es ver nuestro celular, el WhatsApp, el Facebook, qué mensajes han llegado, etcétera, etcétera. Y cuando queremos orar ya es demasiado tarde y salimos ese día así y todo lo demás. Pero en este caso lo que nos está diciendo el pastor y Pablo nos recomienda es que esta es una lucha diaria y que tenemos que ponerle empeño, pues, para hacer las cosas, y de esta manera vamos a ser victoriosos sobre el pecado. ¿Qué cuesta? Es verdad, y eso es una realidad. Exacto, y cuántas veces, ¿no?, aquí justamente en el capítulo 7 nos dice, yo sé, en mi mente tengo a los 10 mandamientos, a la ley, que me dice cuál es mi pecado, pero yo como persona tengo tantas debilidades que creo que me voy más hacia mis debilidades, ¿verdad? Y es ahí cuando entra, y nosotros como jóvenes también debemos decirlo, ¿no? Uno, como un adicto, reconocer que somos pecadores. Dos, de reconocer que necesitamos una ayuda. Y tres, decir, ahora, ¿quién es el que me va a ayudar?, ¿no? Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, que evidentemente la ley nos muestra nuestro pecado, vamos a estar negando nuestra propia naturaleza y nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y en ese momento es cuando, como Pablo decir, ¿no?, miserable de mí, ¿quién me va a poder ayudar? Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. O sea, es tan fuerte esto, que es como que damos gracias a Dios, porque a pesar de que somos pecadores, tenemos una naturaleza pecadora, sabemos de que Dios está con nosotros, a nuestro lado, luchando juntamente con nosotros, ¿no? Y eso no nos debemos olvidar, de que a pesar de que somos pecadores, decimos, ¡ay, estoy perdido! No. Porque Dios está a nuestro lado luchando. Esa es la gran diferencia de aceptar que Jesús murió por ti. Hasta hasta que nosotros vamos a seguir, ¿no? Mientras estamos aquí, en esta tierra, teniendo esta naturaleza, vamos a seguir. Hasta cuando Cristo venga y realmente nos libere de ese cuerpo pecaminoso. Correcto, pastor. Exactamente. Y algo que quería recalcar, que Claudia mencionaba, ¿no? Muchas veces nosotros peleamos nuestras luchas, o queremos ser buenos, o no cometer nuestros pecados, cumplir la ley, con nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad, ¿verdad? Y lo que Pablo hacía es exaltar a Jesús sobre todo, porque él mediante él iba a poder cumplir o ser o caminar en un camino de santificación, si se puede decir. Pero nosotros con nuestra propia fuerza podemos ser, bueno, uno, dos, tres, una semana, ¿verdad? Podemos cumplir los 10 mandamientos con nuestra propia fuerza, pero vamos a caer. Vamos a caer. Que vamos a ser igual que a aquel hombre que, o aquella mujer, ¿no?, que seguía cargando al muerto. Porque en realidad lo que vamos a querer hacer es por nuestras fuerzas, ¿no? ¿Y quién cumple los 10 mandamientos al pie de la letra? Pregunto. Si nosotros agarráramos y hiciéramos un autoexamen, ¿no?, en las últimas 24 horas, ¿realmente hemos podido cumplir al pie de la letra todo? Complicado, ¿no? Pero si nos tratamos de esforzar y querer hacer las cosas de ese sentido, lo único que vamos a conseguir es una carga y vamos a ver la vida cristiana tan difícil, tan complicada, que vamos a querer tirar la toalla, ¿no? Más al contrario, aquí Pablo y la lección nos dice, ¿no? Libérense de aquello. Primero vayan a Jesús, entréguense a Él. Él está con los brazos abiertos para aceptarlos. Y una consecuencia después de aquello es que poco a poco, en este camino de la santificación, vamos a ir haciendo las cosas espirituales que no estamos acostumbrados a hacer. Así de sencillo la cosa. Exacto. Y quizás la respuesta a nuestra gran pregunta, ¿no? ¿Quién es ese hombre del que estamos hablando tanto? ¿Quién es ese hombre? Efectivamente, Pablo estaba hablando de él mismo, como una persona que lucha cada día con la naturaleza que tenemos. Pero también podemos decir que también somos cada uno de nosotros. Correcto. Porque así como Pablo tenemos sus propias luchas, tenemos tantas cosas que nos aferran a este mundo, que estamos en constante esfuerzo, ¿no?, para tener esa gloria de estar arriba con Dios. Pero yo creo que tanto Pablo como a nosotros nos cabe esta lección. Muy bien. Amigos, con seguridad has sacado un tiempo ahí en tu agenda apretada para estar con nosotros en este programa. Si estás escuchando este mensaje, con seguridad te identificas, no solamente con Pablo, sino con cada uno de nosotros y con las luchas diarias que tenemos como cristianos. Queremos dejar ahora, pastor, este minutito y algunos segundos más para que usted haga una conclusión y un llamado especial y que les dé ánimo a los jóvenes que están ahí también sintiendo lo mismo. Muy bien. Bueno, esta invitación es para todo aquel que mira cada día al Señor Jesús. No nos afasemos en las leyes, no te afases en otras cosas que puedes pensar que te pueden ayudar. Solo ten una buena relación al lado de Jesús. Jesús va a liberar ese cuerpo malo que nosotros tenemos. Y como jóvenes, tenemos que vencer en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Intenté entender muchas veces el amor de Dios. Me buscaba y yo siempre insistía solo en el error. ¿Cómo pudo ser tan tolerante con mi condición? Que por más que traté de esconderme, me alcanzó su amor. Me busca en el lodo, me saca del hoyo, me cura y me abraza, me da de comer. Me dice, hija mía, yo soy tu refugio. Lo era, lo soy, por siempre lo seré. Thank you. después de esa linda parte especial musical que hemos tenido en el programa, con seguridad también ha tocado el corazón, ¿no? Y Dios está ahí esperando por cada uno de nosotros. Ahora vamos a orar y es una oportunidad también que tú tienes ahí donde estés para hablar con nuestro Padre Celestial. Isra, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos muestras que nosotros no tenemos que hacer nada, que tú vas a ayudarnos, Señor, a poder romper esas cadenas que nos hacen esclavos del pecado, Señor, y que no pongamos nuestros ojos en ningún otro lado, sino solo en ti, Padre. Te pido que nos ayudes a poder vivir cada día contigo y liberarnos de nuestro pecado, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos estudiado quién es el hombre de Romanos 7, era el título, ¿no? Y nos hemos identificado y creo que somos todos en esta lucha cristiana. La siguiente, siguiente tema, no te lo puedes perder. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieres saber más? Pues la invitación está extendida para todos ustedes. Isra, gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchas gracias a ti, Wally. Dios te bendiga muchísimo, Claudia. Te esperamos muy pronto otra vez. ¿Está bien? Con gusto estaré otra vez acá. Gracias. Pastor, una alegría haberlo tenido y lo esperamos pronto también. Estaremos listos para compartir y seguir la palabra de Dios. Muy bien, amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas bendiciones desde el alto del cielo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Nos encontramos pronto.